La brújula del Mumo es el punto de partida de tu vida. Me gusta estar al lado del camino. Sean todos muy bienvenidos a este nuevo capítulo de La Brújula del Mumo. Esta es una ocasión especial porque estamos saliendo en vivo por primera vez en Radio Fit. Tommy, hola Tomás, ¿cómo estás? Bacán, estamos en vivo finalmente para todos los que lo logramos. Lo logramos. Después de tantas ganas que teníamos con este proyecto, nos había costado bastante, pero henos aquí, sí, henos aquí en Pedro Valdivia, en los estudios de periodismo. Y tenemos que decir que no estamos solos, estamos acompañados esta vez para este primer programa en vivo. Como siempre en los buenos programas, estamos con un invitado especial. Esta vez un invitado, un gran amigo, conozco hace harto tiempo. Para variar, un amigo mío metido en este programa. Le doy la bienvenida a Pablito Moreno. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Tomás, hola Dani, ¿cómo están? Hola Pablo. Bueno, primero que todo quiero darle las gracias por haberme invitado a su programa, que está re bueno. Gracias por venir. Lo he escuchado muchas veces, entonces ojalá que en esta horita lo pasemos increíble y todas las personas que nos estarán escuchando. Así va a ser. Tú tranquilo que lo vamos a pasar genial. Segurito. Oye Pablo, no sé si te parece que te haga una pequeña introducción así de tu currículum. Lo más importante, por favor, acotado. Ya, lo más importante y siendo acotado a petición especial de la Dani, ¿ya? Ok, ningún problema. Pablo mide 1.70 m, eso es lo más importante. Espera, ¿soltero o no soltero? Soltero. Ah, soltero. Ya, es información importante. Mide 1.74 m, porque yo le estoy agregando 2 cm más, ¿ya? Pero es buena onda, tiene ojos café. Y bueno, Pablo es titulado de chef del Instituto Culinary. ¿Hace cuánto tiempo que estás titulado? Hace como 2 años aproximadamente, sí, 2 o 3 años. Ya, perfecto. Y la pregunta de rigor, además de chef, eres un gran viajero. Y por eso sí, estaba acá. Claro. ¿Viajero hace cuánto? ¿Cuándo empezaron tus viajes? Cuando tenía más o menos 20 años, fueron el primer viaje, que fue a la Isla de Pascua, que fue mi primera práctica cortita, ¿sí? ¿Ya? 3 meses y medio más o menos. ¿Y cómo te conseguiste esa práctica tan buena? Sí, estuvo buena la práctica. Bueno, había muchos postulantes y realmente nos fue bien a mí con un amigo y quisimos postular. ¿Ya? Y se nos dieron todas las cosas y quedamos ahí, pues, entonces. Pero esta práctica tú postulaste a través de tu misma universidad. Culinary, sí. ¿No fue que tú solo así buscando? No, para nada, no. Ellos Culinary hicieron el enganche, claro. Ya, perfecto. Oye, Pablo, ¿y Isla de Pascua tiene buena cocina o no tiene buena cocina? Sí, tiene más que buena cocina, tiene muy buenos pescados. Ya. Entonces, ¿qué tipo de pescado? Vamos diciendo cosas específicas. Vamos ahora ya, vamos a empezar bien. Entonces, yo cuando llegué, lo que más me gustó de irme para la Isla de Pascua fueron netamente los pescados. Yo soy un amante de los pescados y la mayoría de los restaurantes donde he trabajado, siempre he trabajado con puros pescados. Estaba a cargo de cuarto de pescado. ¿Ya? Entonces estoy pasado a pescado, normal. Sí, pero suele pasar. Dentro de todo un perfume especial, digamos. Sí. Un aroma. Un aroma. Los pescados de la Isla de Pascua son un poco ancestrales. No existen en Viña del Mar, sino que estos son unos pescados ancestrales de mucho tiempo y tienen diferentes nombres. A pesar de que... A ver, tírate un nombre, así. Pisi, porque hay uno que se llama Pisi, que tiene como 3 nombres, evolutivamente. ¿Ya? Entonces es súper complicado saber cuál estáis comiendo, porque te dicen Pisi, que mide, por ejemplo, no sé, 20 centímetros. ¿Ya? El mismo pescado que se llama Nanúe mide 30 centímetros. Otro pescado que se llama, no sé, Peji, por ejemplo, mide 40 centímetros. Entonces es re complicado y todos son de la misma especie. Oye, pero sin irse tanto en la volada del catalogamiento preciso de los pescados, yo quería saber algo antes a eso. ¿Cómo fue tu llegada, tu arribo, así, tu aterrizaje? Si es que fue aterrizaje, perdón. Sí, fue aterrizaje. Fue aterrizaje, no te fuiste en barco. No, fueron 5 horas. ¿Y esto en qué época fue? ¿En qué época fuiste? Fui el 2006. ¿Pero sí, invierno, verano? No, verano, primavera. Verano. Me fui en Noviembre, diciembre, enero, a fin de enero, sí. ¿Es buena época esa para ir a Isla de Pascua? Pero me faltó una época que era febrero, donde se hace la Tapati, que es como la fiesta. Que es la fiesta de ellos, donde se hacen todos los concursos y todo. Y seguramente ahí brillan por la cocina, pero así... Sí, brillan por la cocina, por sus concursos, por todo, por la cultura sobre todo. ¿Y cómo se llamaba el restaurante donde hiciste la práctica? Yo llegué y trabajé en el Hangaroa. Ya. Trabajé como el más conocido. 2 meses y medio. No sé, yo nunca iba a Isla de Pascua. ¿Estuvo polémico hace poco? Sí, uno de los más conocidos. Y después, bueno, se terminó mi práctica y yo como viajero me quise quedar un tiempo más y me quedé en la casa de un amigo, el Nano Jaoba, isleño, y él tenía un restaurante que se llamaba Café Tajay. Así que para todas las personas que van a la Isla de Pascua, Café Tajay, pizza exquisita, todo bueno. Primera recomendación de la tarde de parte del Guatón Jonah, porque también lo conocen por Guatón Jonah. Sí, yo creo que hay varios amigos de nosotros que nos están escuchando en este minuto y para ellos no es Pablo Moreno, es el Guatón Jonah. Y yo personalmente, que no te conocía, quiero saber por qué te dicen Guatón Jonah si es flaco. Bueno, igual. papo. Son varias historias. No, pero una de las historias más importantes era cuando hacíamos casa, bueno, con Tomás, que nos conocimos ahí, por la Finisterra. Siempre hacíamos como concursos, sketch y cosas, y dentro de eso, con la Catagana, una amiga que le mando un saludo, nos tocó hacer un sketch y yo era el guatón Jonah, que era un flight. Inventaste el personaje, ¿verdad? Inventamos el personaje, sí. Era un guatón bien flight, pero bueno. Oye, ¿quedaste? Estuvo divertido, sí. Haciendo el paréntesis de ¿cómo es que se llama esto? De la presentación. Oye, Pablo, volviendo a lo del restaurante, mucha pega. Sí, bueno, la pega del cocinero es bien dura. ¿Tú trabajaste como chef o como ayudante de cocina? No, yo partí lo más bajo, como practicante, el más chachita. ¿A ti te sangoloteaste? Sí, te agarraste cebolla, cebo. Sí, a los suche. Cebo. Pero bueno, creo que todos debemos partir, bueno, como cocineros dentro, o sea, partir de lo más bajo para poder aprender y todo. ¿Cómo todo en la vida, en verdad? ¿Pero fuiste subiendo? Sí, pues sí. ¿Y hasta dónde llegaste? No, ahora estoy a cargo de una cocina, he hecho una... abrí un restaurante en Los Ángeles, ¿ya? Que es de comida tailandesa, Bantai. Ya vamos a hablar de Tailandia. Pero, oye, siguiendo con Isla de Pascua, para que nos vayamos... ¿Cuál es el plato que tienes que comer si vas? Bueno, el atún de la isla es exquisito. Es, bueno, partiendo que lo sacan ahí fresco. O sea, tú estiráis la mano en el mar así, pa, y sacáis uno. No, son bien grandes. Miren, lo sacáis con las dos manos. Yo antes no cachaba, pero miren como un metro más o menos. ¿Un metro? Sí. Un metro de peso. Son unas bestias, es gigante. Y eso es bien rico. Bueno, cerca también del PEA, que es como un lugarcito para ir a bañarse, ahí venden unas empanadas de atún filete, que yo tampoco las conocía y bueno. ¿Empanadas de atún? Sí, empanadas de atún. ¿Son solo con atún o tienen queso o alguna agregado? No, con quesito y sus cositas, pero son de atún de real, pues no es atún de tarro. Claro, bien preparado. ¿Cómo lo preparan así? ¿Lo hacen crudo? Sí, pues que el pescado como se cocina tan rápido, lo ponen crudo dentro de la empanada y lo hornean o lo fríen, dependiendo del local. O sea que si vas a Isla de Pascua te tenés que comer una empanada. Tenés que comer una empanada de atún, sí o sí. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más? Ah, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, el curanto. No. Hubo un error de rendimiento aquí. Está ahí entre los cabros, ¿no? Sí, una tallita. Bueno, el curanto allá, del Pascua también. Como... Ah, yo pensaba que, qué ignorancia, que el curanto era solo del sur de Chile. No, hartas partes tienen curanto, en verdad. De hecho, como de la Polinesia, Tahiti, ya se hace curanto, en la Isla Pascua, bueno, el sur de Chile, pero todos tienen como una variación. ¿Y cuál es la variación de Isla Pascua? Por ejemplo, en la Isla Pascua hacen el curanto, bueno, todo mezclado, pollo, pescado, chancho, carne, y aparte hacen como un queque, que es dulce, que es un tipo de pan que se llama poe. Que tiene, los ingredientes son, creo que, zapallo, plátano, harina y aceite. Así que para todos los que están escuchando, vayan tomando nota, papel y lápiz. Acá están saliendo las recetas del guatón. Sí, no, y ahora estamos hablando de puras cosas buenas, pero yo quiero saber lo malo. ¿Hay algún plato que por ningún motivo o algo no te arriesgues ni por si acaso o algo por el estilo? O para la guatita débil, para la guatita débil. Yo, en una oportunidad, no me acuerdo si el restaurante, pero probé un pescado con una salsa de frambuesa. Que realmente ya. no pega. De repente hay gente que le puede gustar, pero no a mí como que me cayó un poquito mal y no me gustó tampoco. ¿Pero tú crees que puede haber sido por el restaurante mismo o por el plato? O sea, si te lo sirven en otra parte. No, yo creo que no pega el pescado con frambuesa, definitivamente. Pero bueno, son cosas de gusto. También. Oye, ¿y qué te llevó? Esa era la pregunta fundamental que no la hicimos al principio. ¿Qué te llevó a ser un chef viajero? ¿Qué determinó en tu vida? Que cocino, así haciendo la pregunta al callo. Bueno, mi mamá cocina hasta el día de hoy mucho. Yeah. Cocina, tiene muy buena mano. Y yo cuando... ¿A nivel profesional o en de cocina? No, sí, igual a nivel profesional, vende sus cositas y todo. Siempre, bueno, yo era seco para el... Bueno, soy seco para el diente, medio gordito. ¿De dónde? Yo me imaginé, en verdad, un guatón Jonah. Guatón corte pelo callampa cuando es chico. Bueno, con los Chester. Y bueno, siempre me metía a la cocina y probaba, metía el dedito, así que ahí me empezó a gustar y al final decidí meterme netamente a lo que era la cocina y creo que no me equivoqué. Claro, la cocina por ese lado fue tu madre. ¿Y el viaje? Bueno, los viajes yo creo que, bueno, soy medio patiperro y siempre me ha gustado como conocer gente, conocer cultura. Yo creo que eso me ha llevado mucho a viajar y a patiperrear mucho. ¿Crees que es una buena mezcla la gastronomía? Yo creo que es la mejor mezcla porque en verdad en mi profesión se puede trabajar en cualquier parte del mundo. Claro, sí. Súper versátil. Sí, muy versátil. Necesitáis un idioma, bueno, el idioma técnico, claro que en todas las cocinas dependiendo del idioma, pero no, o sea, yo creo que va muy muy muy de la mano. Pero cuando tú empezaste a viajar, ¿siempre dijiste, okay, puedo viajar con la cocina, o se te dio de la nada? No, ¿no? Se me dio. Ya, cuenta sí. Un poco cómo fue. Sí, bueno, el primer año en el Culinary nos mostraron las prácticas más o menos donde podíamos hacerla. ¿Ya? Y las primeras eran en Chile. Pero dentro de Chile se podía ir a la Isla Pascua. Dentro del continente. Sí, dentro del continente. Entonces, bueno, yo me avivé, me avispé y quise ir al toque a la Isla Pascua. Pues sí, probablemente quizás. Llama nunca, la atención, de llama una. Llama la atención, nunca acá más. El Jonah marca tarjeta. Así que ahí marcó tarjeta el Jonah y rumbo para allá nomás. ¿Cuánto tiempo estuviste allá en Isla de Pascua? Como 3 meses y medio más o menos. Ya, sí. ¿Y en distintos lugares? No, estuve trabajando, como les contaba, en el Hangaroa primero. ¿Ya? Mi primera práctica, de ahí se terminó mi práctica y ahí... ¿Turisteaste? Turisté un poco. Claro, pero mi pregunta puntual era ciudad, pueblo. No, es que es todo junto. Pero como, o sea, partiste contestando de que se te dio como casualidad esto del viaje con la gastronomía. O sea, a partir de la experiencia de tu práctica, tú dijiste, ok, esta es una mezcla que yo le puedo sacar el jugo. Aquí está la mano, po. O sea, dije, no, acá se puede viajar, no se necesita mucho idioma, sino que tener buena mano. Y también harta verso. Sí, harta verso. Lo hemos hablado un montón de veces. Igual es bien ruda la cocina, para las mujeres sobre todo, es bien ruda, es bien machista. Sí, está mal eso. De hecho, he visto en harto programa así que claro. El chef como líder, no sé cómo se llama, como el chef jefe, sí, tal vez, el chef jefe en la cocina, como que marca harto la pauta y si no le gusta es la cosa... Es súper territorial. Claro, sí, pero si tú me estás invadiendo mi espacio de baile. Claro, igual yo no estoy un poco de acuerdo con eso, yo lo he escuchado como más, claro, como de la vieja escuela, yo he conversado contigo eso. Y no, yo creo que depende de cada persona. Yo creo que todas las personas, si uno los trata bien y todo, hacen mejor la pega. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Eso en cualquier ámbito. Mientras hacías la práctica en Isla Pascua, ¿conociste más cocineros viajeros? ¿O eran todos de allá, los cocineros con los que trabajaste? No, sí, cocineros viajeros, pero no. Una de Tahití, una persona de Tahití, la... ¿Cómo se llama? Bueno, quedó como incógnita. Un saludo para ella. Incógnita. Morenita, picada fruta, pero seca. Buena para el tuto. Sí, buena. Pero bueno, gente de Chile, en verdad. Ya, pero del continente, que no eran isleños. Sí, bueno, que no eran isleños. Uh-huh. Y eso que es raro, siendo que los isleños están como marcando... Sí, pero bueno, se puede si uno tiene buena onda. Sin ofender, para los compadres que están en la isla escuchando. Sí, ¿no? Sí, si uno tiene buena onda, creo que en cualquier parte puede ir accesible, entrar y todo. Y en comparación a la comida de continente, ¿qué es mejor para ti? ¿La cocina continental o isleña? Chile continental. Sí, tiene más variedad. Sí, aparte que somos bien extensos, tenemos harta... Lo malo es que nos sacamos mucho provecho. Yeah. Ahora sí se está como... Sobre todo en el sur, hartos chefs renombrados están haciendo como dándole una identidad a los pebres. Yeah. Así como Perú a los ceviches. Uh-huh. Chile tiene, o sea, nosotros conocemos el típico pebre nomás. Claro. Pero realmente como cocinero tú le puedes poner de todo, desde charqui, mote, quinoa, camarón, palta, de todo, en verdad. Claro. O sea, creo que ahí hay que explotar todo eso y darle como una identidad. Qué lástima que no tenemos nada para picar acá en la brújula. Estamos pero abriendo el apetito ya mal. Ya no hemos pescado en el bolsillo, ¿no? Sí, siempre lo traigo. Qué rico. Con razón el olor. No, acá siempre limpiacito, siempre se le pide a la gente que entra a la brújula buena presencia y perfumación. Perfumación. Oye, Pablito, volviendo a Isla Pascua. Cuéntame, Tom. Porque nos vamos a extender en mil partes, ¿eh? Para que te vayas enterando. Perfecto. Va a estar súper entretenido. Pero volviendo un poquito a Isla de Pascua. Nos contáis que lo que no te gusta allá, la comida. No, la comida la rescato igual. Sí, ¿qué es lo que no me gusta allá? No sé, yo creo que... a ver, ¿qué puede ser? Es que a mí me tocó realmente... Pura buena onda. Sí, pura buena onda. Como que fui con harta ley de la atracción, que me iba a ir bien y todo. Y yo tengo una pregunta también técnica. Sí, me ha tocado gente que va a Isla Pascua y es muy caro. Esa es la sí, es caro, la, sí. Como determinación al respecto. Yo cuando fui el 2005 al 2006, pero, sí, 2005, 2006. Sí, para que los cabros escuchen, la promo costaba como 8 lucas. De Capel. Uy, dolor a los bolsillos. Entonces, y a no, nivel de comida, ¿es caro comer? Sí, es caro comer, súper caro comer. ¿A cuánto vendíais tu plato? Un plato de pescado de sí, un plato giro. De pescado, yo creo que 12 lucas. Oh, y para el así, viajero, bueno, sí, para el mochilero. Para el viajero está medio. Para el viajero le regaláis una caña y una. Y sí, una bueno, para bueno, que el viajero puede. El viajero puede ahí claro, ir a pescar y todo. Bueno, yo tuve la suerte, como les contaba, cuando terminé de practicar, y me ir con un isleño que se llama Nano, Jaoba. Le mando un saludo al Nano. Que, bueno, el isleño, él me ya. Bueno, íbamos a pescar, pescado, hacíamos pescado a la piedra. Uy, qué rico. Qué rico. Se calentaba la piedra y tirábamos los pescados, no se demora nada. Medios crudones, pero ricos. Y uno aprendiendo muchas cosas, en verdad. A ver, ya que estáis tocando ese tema, tírate una preparación de plato isleño. Uy, a ver. Así para que los que están con lápiz y papel, que sean están vivos y lo apunten. Claro, a los radiomumenses. A ver, una preparación, a ver. Bueno, plátano, pero es que plátano acá chico no hay. Hay unos platanitos chicos allá que era bien, bien común. Bueno, sí, para el que lo logre conseguir. Bueno, para el que lo logre conseguir, estos plátanos chicos son unos plátanos. La mitad de un plátano más o menos son verdes. Yeah. Esos se fríen, se cortan como uno quiere, como un chip de papa frita. Ok. Como un chip de camote, un chip de plátano, lo fríen con un atún sellado en pistacho. Y una salsa de arvejita. ¿Y cómo se llama eso, compadre? No, eso es inventado, ¿eh? No, ese era un plato allá, no me acuerdo qué nombre tenía específico. Pero es un plato típico. Sí, un plato, sí. Oye, y ahora para ir cerrando más o menos. Sí. ¿Qué canción? ¿Con qué nos vamos a ir al corte? Nos vamos a ir con Manu Chao, Clandestino, para los viajeros. ¿Y por qué te trae recuerdos eso? Sí, andaba en mi cleta, viendo el mar, y siempre me gustaba escuchar esa canción. ¿Andáis con cleta ya? Sí, con cletita. Qué buena idea. Llama, sácate el tema, pues, tírate el... Bueno, a todos los chiquillos que nos están escuchando, Manu Chao, Clandestino. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino por no llevar papel. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quiebra ley. Mano negra clandestina, peruano clandestino, africano clandestino, marihuana ilegal. Solo voy con mi pena, sola va mi condena. Correré mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. Estamos de vuelta con la brújula del mundo. Con esa interesante entrevista, con mucho dato, sí. Así que hay que tomar apuntes. Que de título le pondría Bon Appetit. Nosotros vamos a terminar con un tiempo. Bon Appetit, viajero, sí, a esta hora de la tarde, sin haber comido mucho. Vamos a tener que decirle a nuestro invitado que nos llegue a comer. Me están saliendo los colmillos, sí, a una buena pica. Oye, Pablo. Seguimos viajando. Hablamos un poquito de Isla de Pascua. Yo te conozco, eres mi amigo. Así que ahora vamos a tocar otro tema sobre tu viaje. Tú te fuiste al sudeste asiático. Ay, qué envidia. Te fuiste cocinando y te fuiste viajando y te fuiste en la volá. En la media volá. Sí. No, bueno, yo me fui a Australia primero a trabajar como cocinero. Esto fue el 2009. Ah, no hace tanto. No hace tanto. Hace, no, bien poquito. Me fui en 2009. Lo malo que no cachaba nada inglés yo al principio. Ya, andaba No, andando bote, pero andai a puro house, bote, sí. A puro house pencil, thank you very much. De hecho, me acuerdo que cuando entregué el currículum, una vez, bueno, yo no cachaba nada, en verdad, mentía todo el rato. ¿Viajáis con currículum? Sí. No, allá me lo hice, no. ¿Tú lo hiciste allá? No, me lo hice allá, lo con ayuda y todo, sí. Uh-huh. Oye, ¿me escucho bien? Sí, que cierto medio rebote. Y bueno, vale. Al principio, bueno, tenía el mismo speed de siempre y, bueno, vengo a pedir pegue y todo, y siempre me hablaban lo mismo, y el australiano es bien complicado para la gente que no cacha. La jerga australiana es como, hey, yeah, man. No, y hablan como todo cerradito, así como, y unen todas las palabras. Sí, yeah, mate. Y la cuestión es que, bueno, yo fui a como 20 restaurantes, de los cuales ni uno me contrataba, no cachaba nada. Yeah. Igual me los daban acá, ni creía como que entendía todo. De John Poster. De John Poster, ¿cachai? Y me acuerdo de una anécdota que me pasó, que una vez me fui a una pega y, bueno, con tantos rechazos que tenía, siempre decía lo mismo, gracias y todo por recibirme y todo. Claro. Y una vez un gallo me contrató, po. Y yo, sin cachar esto, que me había contratado, me dijo, oye, ven, vuelve el martes, ponte tú. Yeah. Y yo me fui nomás, po, carepalo. Y filo, una semana después, cacho el celular, que era John Café, lo tenía anotado, y justo estaba con un amigo que sabía inglés, po. Y le digo, oye, un padre, me está llamando este gallo. Ayúdame, pásame. Contesta tú. Hazte pasar por mí para ver qué quiere, po. Y este gallo lo había llamado para echarte la foca, porque no había la foca, que no había estado, que era un responsable y todo. Entonces ahí me compré un diccionario. ¿Y perdiste la pega? Sí, perdí la pega. Obvio, pues si no llegó. Por penca. Pero después me compré un diccionario y empecé a cachar más, y ahí, bueno, ya entré. ¿Y aprendiste solo? ¿Si apunté sí, diccionario? Sí, aprendí solo, sí. Oye, mira, qué autodidacta. ¿Y en Australia cuánto tiempo estuviste? Estuve como 9 meses. ¿9 meses trabajando solamente en Australia? Sí. Ah, ya, yo pensaba que había estado menos tiempo. No, estuve como 9, 10 meses incluso. ¿Y todo eso trabajando como chef? Sí, todo eso trabajando. ¿Y en qué tipo de comida? Trabajé primero, bueno, partí en un restaurante español, ¿ya? Que era bien bueno, y se llamaba Young Hotel, que era como un hotel que tenía un bar súper bueno y un... ¿Dónde y un, queda eso? ¿En qué ciudad? Eso queda en Sydney, en Oxford Street, ya, que era una calle. Para las personas que han ido para allá. Ya. ¿Cerca del Teatro de la Ópera o lejos del Teatro de la Ópera? Como la referencia de todo. Claro. Sí, cerca, sí, ya. Igual cerca. Y bueno, ahí trabajé, y la suerte que tuve que el chef era uruguayo. Ya. Ah, entonces, el español fluía. Sí, ahí yo con él hablaba uruguayo. O sea, hablaba uruguayo. Hablaba uruguayo. Sa. Y con él hablaba español, y los otros amigos eran extranjeros. Uno tenía un buen amigo que se llamaba Saji, que era de Nepal. Otro saludo para él. Y con él, bueno, él no cachaba nada, tampoco mucho inglés, entonces con él me reía harto, y ahí empezamos los dos a aprender. ¿Y vos hablaban, si no hablaba inglés y el español? No, pues él hablaba un poco inglés, yo también, un poco, porque ya llevaba un tiempo y... 50-50. Sí, tratábamos de conversar, al final no cachábamos nada. Pero bueno, todo bueno. ¿Y solamente trabajaste en ese restaurante? No, de ahí me cambié a otro restaurante, a Tango Café, que quedaba en otra playa. ¿Y qué especialidad tenía Tango Café? Era más australiano. Ya. ¿Y qué es la comida australiana? Comen canguro, bueno, ahí probé el canguro, ¿eh? ¿Y qué tal? Fibroso, ¿no? Sí, me tincaba, así, como comer liebre, así. Pero es como fibroso. Sí. No sé si lo he comido como bien, bien preparado, pero no es malo, es bien fibroso. Ya. ¿Y con algún tipo de...? Bueno, tienen harto tipo de... tienen crema, le ponen harto mantequilla, estas cosas así. Yeah. Bien condimentado. Pero bien, bueno, bien internacional también, porque país muy cosmopolita, entonces hay mucha gente, sí, muchos restaurantes de chinos, japoneses, de todas partes, en verdad. Yeah. Bueno, y de ahí yo andaba viajando con una amiga, con la Cami Trejo, yeah, y con ella nos fuimos al sudeste asiático, yeah, que es lo que me habían preguntado. Ya, después de estar como 9-10 meses en Australia. Sí, y trabajando solamente como chef. Sí, pues cocinando. Oye, claro. Una pregunta un poco indiscreta. ¿Se paga bien como chef? Sí, se paga filete. ¿Allá en Australia? Pagan semanal. Ah, qué bien. Qué bueno. Sí, para que tomen nota los jefes de acá. Sí, pues yo vivía en Bondi Beach, que es una playa, pero buena. Y ya que estamos en la brújula del mudo, ¿costos que tenía ahí, más o menos? Costos, no, los costos son, en Australia es súper caro, pero teniendo pega todo es todo mucho, más, sí, mucho más accesible, mucho más fácil. Pero, por ejemplo, los peajes. Yo lo que hice, con mi amiga arrendamos un departamento entero, entonces le cobrábamos a las otras personas las luquitas, pues, entonces pagábamos mucho menos nosotros. Ya. O sea, y como todo, que la arrendaban piezas. Subarrendábamos, entonces pagábamos, no sé, como $120 a la semana, todo se paga a la semana, ¿cachai? Uh-huh. Y lo bueno que la plata te la dan a la semana también. Como sueldo. Así que no, pues, y aparte como... ¿Y te alcanzaba para ahorrar y sí, todo? Sí, me alcanzaba a ahorrar y todo, porque como la comida es cara y yo trabajaba en un restaurante, ahí me las pelaba, pues, entonces comía caleta, le llevaba comida a mi amigo. Ahorraba en comida. ¿Y manejáis propina o solamente el sueldo? No, era sueldo nomás, pero eran buenas lucas. Ya, perfecto. Y aparte del hospedaje, ¿el transporte muy caro allá en Australia? Sí, igual caro. Pero bueno, yo hacía la del vivo, en verdad. Que no. Hay unas como tarjetas de estudiantes, si tú decís estudiante. Este es un dato. El chileno, ya. Un dato. El pillo. Que costaba como, no sé, pues la normal costaba como $50 y la estudiante costaba como 25. ¿Ya? Pero si te pillaban, te deportaban o tenías que pagar una multa. Uy, pero igual peligroso. No, peludo, sí. Pero tenías que andar con la ley de la atracción. Nada más. Esa es muy buena ley. Pura buena. La suelo usar, piensa positivo. Nunca pasó nada. Bueno, y ahí nos fuimos con Camila, por suerte andaba viajando una mujer mucho más ordenada, Dani. Yeah. Que lo agradezco. Porque ella ordenaba todo. Pablo, vamos a ir a esta parte. Entonces, sí, creo que tenemos te tiró una ruta. Sí, las mujeres tienen, sí. No, yo creo que nosotros en verdad tenemos la facultad de ordenar más las cosas. Sí, nosotros somos mal despelote. Totalmente. Entonces ella hizo más o menos un esquema de viaje y lo conversábamos, lo que me gustaba, lo que no le gustaba. Entonces anduvimos re bien. Y llegamos a Indonesia, a Bali. ¿Ya? Ay, qué envidia, ese es uno de mis destinos estrella. Sí, algún filete, día, filete. Para los medios romanticones, que vayan porque hay unas playas, pero increíbles. Ya, a ver, tírate una playa. Bueno, la playa yo fui a la Gili Island, ¿ya? Que esto queda como a 6 horas de Kuta. ¿Ya? Uno tiene que tomar hay dos maneras de ir, como slow boat y fast boat. ¿Ya? El fast boat vale como 40 lucas y el slow boat ¿chilena? Poco menos. ¿40 lucas chilenas? Sí, 40 lucas chilenas y el slow boat como, no sé, 20 lucas. ¿Y vale es más pero barato? Sí, Indonesia dentro de lo así donde estuve yo, que fue Tailandia, Vietnam y Laos. Yeah. Indonesia era lo más barato. Perfecto. Cuanto todo, al carrete, los peajes. Sí. Bueno, la playa Filete es una playa, bueno, lo que comentaba contigo hace un rato, que es una playa menos conocida y más bacanas del mundo. Que es Filete. Sí, Tamuela, no hay. Eso es como cae dentro de los secretitos que decimos nosotros. La, ¿no? la joyita. Una buena joyita. Y ahí me quedé como una semana. Pero. Gili Island. Sí, po. Uh-huh. Y hay tres islas, en verdad. Gili Travangán, menor, y Air. La Travangán es buena para el carrete, yeah, como para nosotros los viajeros. Y así como para que me tiré una similitud, ¿con qué lo compararíais de otro lugar del mundo? Es un pueblito chico. Para... Es una isla con... Pero claro, una isla con pueblo o es la playa. Es una playa, ¿no? Andan caballos, no andan autos, nada, claro. Ni motos, nada. No hay medio de transporte motorizado. Filete, bote, a pata, no. Pero otro nivel. ¿Y te quedas en carpa? En hostales. Hostales, pero hostales botadas, 2 lucas, 3 lucas, con desayuno. Así, ¿y cómo, ya que estamos hablando del tema gourmet, cómo se come en Indonesia? ¿Bien? No, mal. Filete, bueno, los asiáticos, todos tienen buena cultura gastronómica, entonces es muy poco probable que te pilles con un plato malo o algo. Y ahí sí es más barato comer, ¿no? Sí, ahí botado. Yo iba a buffet por 5 lucas, donde comía pescado, papa, ensalada. Hasta dar bote. Pero, claro, termináis soltando un botón del pantalón al toque, así. Sí. Ya. Y bueno, para las personas que van a ir a Indonesia, ustedes llegan a Bali y se pueden tomar una van. Bueno, la moneda de Indonesia es rupias. Sí. Rupias. Y un dólar australiano equivale como 8.000 rupias. Eso es importante, muy buen dato. Sí, sí. Equivale como 8.000 rupias. Quizás que nosotros no somos muy buenos con los números, así que está bien que alguien extra lo diga. Claro. Quizás está un poco más alto, pero por 3.800 pesos, que son como 5.500 rupias, ¿ya? Te vas del aeropuerto a Kuta, a Poppy's One, que es donde están todos los hostales y bacán. Y yo me quedé en un hostal, para que anoten, esto sí es un buen dato, que se llama Up In. Sí, que tiene un bar adentro de la piscina. No, yo estoy anotando. Un bar adentro de la piscina. Sí, un bar adentro. Bueno, casi todos tienen bar adentro de la piscina, pero me quedé en un bar. ¿Bar adentro de la piscina? Sí, bar adentro de la piscina. Y me costaba 4 lucas cuando yo fui. Ahí no estáis trabajando, estáis solamente. No, ahí solamente al escabio y a la joda. Y costaba 4 lucas con aire acondicionado, desayuno y bar adentro de la piscina, que era más bacán. Y lleno de Suiza para los cabros. Estaban full. Oye, pero este cabrón tiene datos para todo. Está re buena. Me salen los colmillos por la comida. Ay, nos callamos. Pero siempre estás dando de tu personalidad, que sale la flota. ¿Y qué van a pensar de ti, Tomás? Nada, que piensen lo que quieren. Si estoy con el guatón Jonah. Bueno para el carrete, bueno para la mina, bueno para la comida. Pero flaco como un espíritu. Ya, pero no me tiraría a morir. Ah, Daniela, claro. Daniela. Ahora. Oye, ya. Si la cuestión no es para mí, esta cuestión es para el guatón Jonah. ¿Ya? Oye, Pablo, estamos en Bali. Ese mismo, el Up In, es en Bali? Sí, es en Cúcuta, Bali, sí. Ya, y tú no te quedaste en Bali nomás. No, pues ahí me fui, o sea, me quedé, claro, estuve en Bali, de ahí me fui a la Kili Island, que esto queda como a 6 claro. horas en barco. De ahí volví a estar en Cúcuta y lo bueno, me arrendé una moto que costaba, no sé, 2 lucas y me iba a recorrer, pero está lleno de plantaciones de arroz, que esos filetes, como estar en las películas así, acá, las chinitas ahí. Recogiendo las cuestiones. No, filetes. ¿Y ahí filetes, el idioma filetes. Inglés? Sí, inglés, lo hablan medio mal, pero no, igual le entendí. Bueno, igual hablaba mal, entonces. Sí, queda era. Neutro. Queda neutro. Claro, además. Era. No entendía era, nada. Al final. Speak in English. Speak in English, Guadalajara. Oye, ya, salgamos de Bali y salgamos de esa islita. Ya, bueno, nos fuimos a esa islita. ¿Ya? Y ahí llegué a Tailandia. Ya. A Bangkok. Que es una locura. No es para estar más de 3 días ni, o sea, ¿te volvís loco? Te volvís loco, de verdad. ¿De qué que... parte de Bangkok así como no, ciudad? No, es grande. ¿Pero, ¿pero yo... por qué? ¿Por qué volverse loco? Porque tú llegas, o sea, la mayoría de las personas viajeras llega a una calle que se llama Kansan Road. ¿Ya? No, Kosan Road, algo así. ¿Ya? Donde está lleno de extranjeros, bueno, lleno de tailandeses ofreciéndote cosas, no puedes caminar, es cochino, pero es, o sea... Es entretenido, pero no va más de 3 días. Entonces ahí tú te puedes ir al norte, andar en elefante, a ver las peleas Muay Thai, o si no, al sur, a las playas. Yeah. Yo hice las dos. Ya, yeah, tienes las un montón de opciones. ¿Cuánto tiempo te fuiste tú al sudeste? 3 meses. Recorriendo. O sea, estuviste 9 meses en Australia y 3 meses recorriendo, sí, recorriendo por ahí, por allá. Sí, por ahí, por ¿y allá. Lo corriste mucho, compadre? Sí, recorrí harto. No, ¿lo corriste así como muy apurado? No, para nada, por eso me fui 3 meses. ¿Está todo cerca? Por eso me fui 3 meses. No, no todo cerca, pero por con 3 meses estáis bien. O sea, te podéis estar una estancia bien en cada lugar, disfrutando todo. ¿Y la comida en Bangkok? Muy filete, no, le recomiendo. Y filete, bueno, la calle está lleno de unos guatones así, está cocinando con un wok, filete. O sea, ahí sí puedes comer en la calle sin problema. No, comí igual. No. Yeah. Yo con una chirichapo. Yo me mandé una enfermadita, pero de un día nomás. Sí, yeah. Me comí unos arrollados. Oye, y en todo tu viaje del sudeste, ¿qué fue lo más asqueroso o raro que comiste? La cosa más rara. Ah, bichos, pues, comí bichos. ¿Qué bichos? Saltamonte. ¿Así, pero vivos? No. Ah, esto yeah. Los fríen. Es como comer una papa frita, pero igual es bicho. Y comí el que sale como en el Rey León. Ah, ese como gordo. Ah, o sea, vos te comiste un Timón y Pumba. El viscoso pero sabroso. Ese. Pero frito, ¿ah? Ya. Y no, obvio. Igual son piolas, son salados, en verdad. Ya. Es que hay un gallo que anda como con un carrito con lleno como de bichos. Como que él saltea papa frita, le está metiendo al grillo, así. Métele de grillo, métele gusanito, cucaracha, eso no comí, son cerdas. Ya. Pero comí eso, bueno, y el pad thai, que es el plato como típico de Tailandia, que lo venden en la calle, vale como... ¿Y qué es? Vale como quina, filete, el medio plato. Son tallarines de arroz con cebollín, lechuga, huevo. Ay, pero qué rico. Con soya, pero son filetes. Y un maní. Súper condimentado, me tinca. Sí, son bien harto aliño, metido. Sí, harto aliño. Yeah. Son bien. ¿Y aprendiste bien a hacer algo de allá o no? Sí, o sí, no aprendimos porque de ahí nos fuimos con la Camila, nos fuimos al norte de Tailandia. Porque dicho sea paso, y lo tengo apuntado acá. Tú me dijiste que abriste un restaurante de comida tailandesa. Sí, po. Pero eso lo vamos a hablar después. Sí, lo vamos a hablar después. Ya. Bueno, pero la idea la haber sacado por acá, ¿no? Sí, po, por eso digo. Nos fuimos al norte y ahí, bueno, anduvimos en elefante, nos llevaron como unas tribus, que se podría llamar, y ahí nos enseñaron a cocinar unos curry verdes, así, bien entretenido, todo bien choro. Pero eso es más como más relajo, ¿ah? Todo lo que es el escabio y la joda en el surpo, carrete full. A ver, y tírate unos datos de escabio y... Sí, bueno, los que nos están escuchando seguramente están pidiendo hace rato. Tienen que ir a la Full Moon Party, pues, de todas maneras. Ya, ¿y en qué consiste la Full Moon Party? La Full Moon Party es una fiesta que dura como 5 días. ¿Ya? ¿5 días? La gente llega como... ¿Cómo salís vivo de eso? Claro, antes. Es, o sea, como pegarse un 18 acá. La Full Moon Party un día, pero toda la gente empieza a llegar como 5 días antes. Pues se empieza a llenar en una playa como Pucón, ¿ya? Deporte más o menos, chiquitita, lleno de bares, puros bares así como kiosco. Como de montañita, así. Sí, ya. Deben ser como 200 bares o más, probablemente. ¿200 bares? Y es la fiesta de la luna, pues entonces todos se pintan y todos llegan un poco días antes y se hacen como la... ¿Qué fecha esto? Esto a final de luna llena, pues. Pero a finales de mes. A final de mes, sí. ¿Todos los meses? Todos los meses, sí. No, está, yo pensaba que los chilenos no éramos buenos, sí, para carretera. No, todos los meses hay, sí, Full Moon Party. Yo me mandé dos, porque estuve. llegué al norte y me mandé una, pero estuve 2 días, ¿no? Llegué muy tarde, entonces no alcancé a hacer nada. El alojamiento me tocó malo. Y ahí cachamos con la Camila, entonces nos hicimos otro grupo y volvimos después de nuevo. El repechaje. El repechaje, ahí estuvo, pero. Oye, bueno. Pablito, vamos a seguir. seguir en el próximo bloque, pero nos vamos a ir con una canción ahora. ¿Con qué canción nos vamos? Nos vamos ahora con V40, Kingston. ¿Y por qué? Porque es una canción que escuché harto ya. ¿Sí? Buena onda, relajada. ¿En dónde? ¿En Vietnam? O sea, en todas las partes. En Tailandia, en Australia. La era como la canción de viaje. Sí, la canción de viaje, relajado en la playita. ¿Cómo se llama? Una chelita. Kingston Town. Kingston Town. Kingston Town. Entonces nos vamos con UB40. Canción nos tiró aquí el amigo Pablo. Relax music. Como que me puedo imaginar en esa playa paradisíaca, claro. Maravilloso. Oye, seguimos con el sudeste porque veo que todavía te queda tema con esto. Sí, pero no importa si tenemos brújula para el mundo. Oye, cualquier cosa, voy a aprovechar a dar el dato, perdón que te moleste, te interrumpa en esa entrada. Síganos siempre en www.labrújuladelmumo.com. O sea, si es que no nos escucharon ahora en vivo, a través de Radio Fine, todos los programas van a estar guardados pausa ahí para... En la web, y pueden ponerle pausa y grabar todos los datos, claro, que quieran y anotar y no se lo pierdan. Oye, y si nos quieren comentar algo en el Facebook, lo mismo, La Brújula del Mumo. Pero ya, ahora seguimos con nuestro entrevistado. Seguimos. Vamos de nuevo a Sudeste Asiático. Ya pasamos, bueno, por... quedamos en la Full Moon Party, claro, y bueno, después me fui a... cortando un poco... Nos fuimos a Laos. ¿Ya? Laos, que lo principal que yo le recomiendo a todos. ¿Laos hacia dónde queda para los ignorantes? A ver, hacia el sur. Ya. Hacia el sur, claro, de Tailandia. Ya. Entonces yo me fui para allá y lo que le recomiendo es ir al Tuin, que es un carrete en río. Ya. Que se hace, tú arrendáis una, ¿cómo se llama? Una canoa. Oye, lo pasó mal este cabrón. Sí, lo pasó. Como una rueda de camión, ¿cachai? Y te tiráis por el río y los bares te tiran como cuerdas para traerte a sus bares. Pues, no, entonces, te creo. No. Sí, pues, empieza como a la 1. La pesca de clientes. Claro. Empieza como a la 1 de la tarde y termina como a las 6. Entonces, y ahí dan los buckets. ¿A las 6 de la tarde o a las 6 de la mañana? No, 6 de la tarde. No sobreviví. Así que eso se lo recomiendo todo. Bueno, Vietnam. Espérate. Chanta la moto. Laos. Tírame otra parte porque me tiraste un carrete, ¿no? Sí, pues bueno, para llegar al Laos uno se toma un slowboat, que eso es lo más bacán que hay, porque ahí es donde conocí más gente del viaje, pues te la seguís topando. La mayoría de la gente que te encontráis siempre la hay en la misma dirección. Claro, la misma dirección. La misma ruta. Ah, ya. ¿Cachai? Porque hay dos direcciones. Desde el sur para el norte, del norte para el, claro, sur, este o este. Y bueno, ahí el slow boat, también se puede hacer un fast boat, pero no es entretenido. En cambio, el slow boat... ¿Cuánto dura el slow boat? Como seis horas más o menos, pero peligroso, va ahí sentado, no puede ir al baño, o sea, tenés que ir al baño ahí nomás, ¿cachai? Entonces no es bueno, aparte que no conocí gente. En cambio, el slow boat, son dos días de viaje, como de 7 horas en un bote gigante, todos tomando chela, pura buena onda, leyendo, conversando, jugando, ahí conocí mucha gente, entonces es bien entretenido para que lo hagan, y ahí llegan a Laos, que también puro carrete, entonces... Oye, bueno, y visitar cosas también. ¿Y en Laos qué ciudad o qué pueblo es interesante? Bueno, en Laos tuve... ¿Sabes qué? La verdad no me acuerdo el nombre. A ver, ¿cómo se llama? Si no, da lo mismo. No, bueno, ya tenemos el dato más importante. Que el carrete. ¿Dónde está el Tuin? Bueno, las personas, ¿dónde está el Tuin? Ya, perfecto. Y después de Laos, ¿dónde nos vamos? De ahí nos fuimos a Vietnam. Ya. Vietnam me tinca, sí, pero... Sí, es una locura también, pero súper bonito. Eso te iba a decir, más que locura, así como en cuanto a carrete. Como que en Vietnam, claro, paisajes filetes, como que en Vietnam como que descansé. Como que conocí hartas playas, una playa que se llama Hanoi, que es filete. Sí, la he escuchado. Filete. Que el agua es cristalina, bacán, así bacán, paradisiaca, como Gili Island, pero es diferente. Oye, ¿y fuiste a la playa de la playa? Sí, pues fui a la playa de Santa Islandia. Sí, pero es en Tailandia. Fui a la playa, pero no, ¿sabes qué? No, o sea... Ni un brillo. Háganle igual, porque es un tour que se toman y que van a casi siempre el tour el mismo, que se van a la, como a la isla de los monos, está lleno de monos, de ahí te llegan a la isla de los bambú, que está lleno de bambú. Está lleno de bambú, wow, por lo demás. Qué sorpresa. Y después te llegan a la playa de la playa, yeah, ¿cachai? Pero la más bonita para mí era la dentro, bueno, es que tenéis millones de islas, entonces bueno, en Tailandia, de Vietnam, volvamos, porque ya pasamos. Bueno, por Vietnam, ahí. Hanoi, filete, que también vayan a recorrer, y Vientiane, todo esto en un baratito, sí, todo su, bueno, en Tailandia pueden, o sea, perdón, en Vietnam, ahí donde se compran casi todas las personas se compran trajes de noche, o sea, terno, zapatillas. Ah, sí, yo no tenía, sí, idea. Sí, hacen ahí, tienen, por eso made in Tailandia, po. Pero estamos hablando Vietnam, made in Vietnam. ¿Qué le pasa? Made in Vietnam también. ¿Cómo le va en clase? No, lo dejaste terminar. Made in Vietnam en Tailandia. Bueno, y ahí volví, después de descansar en Vietnam, de ahí volvimos a Tailandia, a Bangkok, una locura de nuevo, y de ahí yo me volví a Australia de nuevo a trabajar un poquito, y me volví a Chile. ¿Y volviste con saldo positivo o no? Sí, pero poco, en verdad, disfruté harto, invité a harto amigos, lo más importante. Claro, no te importa ganar plata, no, sino o que o sea, disfrutar. No, hay gente que vuelve y está bien, pero no, yo... Hay gente que trabaja había kiwi. Que disfrutarlo. Sí, hay que disfrutarlo. Aparte, si estuvo trabajando 9 meses en Australia, mínimo a aprovechar bien la plata ganada, ¿no? Sí, pues, oye, Pablito, y ya que terminamos de dar una vuelta hermosa a través del sudeste asiático, rápida, porque es que se nos hace corto el programa, sí, entretenidísimo. Yo lo he pasado, pero bacán. Nosotros también. Me parece, compadre. Bacán, pero bacán. Ahora... hambre. Sí, mucha hambre. Me interesa hablar un poquito de ti, de lo que los proyectos personales que tenéis metido. Y de Chile también, de Chile, un poquito. ¿Cachai? Chile continental, porque cocina chilena, etcétera, etcétera. Yo tengo una pregunta para partir. Mira, yo también estuve viajando, Tommy también, así por Latinoamérica, y todo el mundo pregunta de comida, como qué es lo típico en Chile, como que tú ves de repente en otras partes y ponte la pastelería es lo notable, el ceviche lo notable. Acá como que en verdad yo me quedo un poco corta. Sí, pues, eso es lo que yo le he comentado a ustedes, que bueno, que estos ustedes del sur están como metiendo harto el tema de los pebres, con diferentes productos, ya sea mote, quinoa, camarones, bueno, de todo, charqui, de todo. Pero bueno, el charquicán es netamente chileno, pues, de nosotros. 100%. No, pero es que en otra parte. Bueno, igual, no sé, pues, por ejemplo, la humita, en Perú también se llaman tamales. Sí. Entonces igual es como una copia, pero yo creo que hay entidad. ¿Qué es producto 100%? Claro, champiñones, nosotros tenemos champiñones, que el changle, ponte tú, un champiñón que sale en el sur, un champiñón exquisito, amarillo, puede ser morado, que es filete, que muy, muy poca gente la conoce, acá en Santiago muy caro, pero yo como soy de Los Ángeles lo tengo más accesible. Ya, y por ejemplo, si tú estás en otro país y te dicen, ya, tú que cocinas y todo, hazme un plato chileno, ¿qué cocinas? Un plato chileno, a ver. El pollo arvejado a mí me encanta. Oye, a mí también. Pollo arvejado con arroz. Y están de la casa, están como... Oh, sí, pollo arvejado. Mejor si está escuchando a mi familia en este minuto, entendería que en verdad es accesible, es accesible. Sí. El pollo arvejado me gusta harto. ¿Qué más? Las papas fritas, el chipó. El chipó. Los completos. Que además, bueno, el oso buco preparado en diferentes maneras. Y yo sabía también que el plato chileno, el chileno es bueno para los sándwiches. Sí, nosotros somos sobre todo viendo en Latinoamérica hay unos sándwiches pésimos. Pero y aquí es palta, tomate, chucrut, no sé. Y tú decís, ¿cómo me como esta cuestión? En la Fuente Alemana o el mardoqueo. Bueno, hablamos. En muchas partes no se come palta. Y para mí, la palta de Chile es diferente a la. Porque tú en Uruguay, vinieron unos amigos de Uruguay y le dimos palta en estaban, pero pésima, sí. ¿No le gustaba la palta? Sí, pero no al pan nica. No. No, para nada. Creo que muy poca gente que le pone palta al pan. Yo hablaba con un amigo argentino y me decía, ¿qué? Sí, echarle palta al pan. Y yo, sí, crimen no hacerlo. Me encontraba, pero terrorífico. No, pero para mí la palta es lo... No, fundamental. Yo como palta con arroz, con todo. Yo también. No hay completo que no sea italiano, compadre. Sí. Oye, palta va con todo. Y volviendo a los proyectos personales. Nos contaba ahí antes, hace un ratito, en un bloque anterior, sobre algo de comida tailandesa que trajiste para acá, para Chile. Bueno, yo partí, bueno, tenía una empresa con un amigo, Carlos Fernández, que le mando un saludo gigante. Tenía una empresa de lasaña. ¿Ya? ¿Sigue o no sigue? Sí, sigue, mi amigo sigue. Aproveche, pongo bueno, están exquisitas las lasañas. ¿Cómo te buscan? Espiga se llama en Facebook. ¿Ya? Espiga. Sí. Pero yo no sigo, yo estoy trabajando en otra parte ahora. Pero nosotros partimos, trabajamos como un año y medio en la lasaña, no fue filete. Pero ahora mi amigo se va a Suiza, entonces decidimos parar un poco haciendo la lasaña. ¿Ya? Y bueno, yo me cambié de pega, como les comentaba, hice una carta para un restaurante en Los Ángeles donde yo soy, se llama Bantai, comida tailandesa. ¿Ya? ¿Sacaste las ideas de tu viaje? ¿O? Sí, la idea de mi viaje y platos nuevos también inventados, que son lo más entretenido. Pero con base tailandesa, me supongo. Sí, algunos inventados con base, claro, con base tailandesa, pero también metiéndole mi cosecha ahí un poquito para diferenciarnos un poco. Entreteniendo, sí, pues, claro. En verdad. ¿Y ahora dónde estás trabajando? Ahora estoy trabajando en Filippi, una empresa de abogados cocinando, el chef. Ya, perfecto. ¿Y haces tus platos o te hacen hacer platos ya? No, ya conversamos ahí. Pollito arpejado, que me encanta. Y bueno, yo creo que no hemos hecho una pregunta importante. ¿Cuál es tu comida favorita? Yo creo las pastas, me encantan. ¿Sí? Sí, la encuentro filete. ¿Sabes cuál me gusta las pastas a mí? Los ñoquis. ¡Qué rico! Oye, ¿sabes qué? Pasando el dato, hay unos ñoquis buenísimos de una tienda que se llama Fortunata. Ya, son una maravilla. Nueva Costanera con Vitacura. En mi casa, pero son éxito. Así. No, los ñoquis son cuáticos. Maravilloso. Oye, Pablito, te tengo una proposición indecorosa. Póngale nomás. Acá estamos cerraditos, así que más ratito. No. Mira que se pone pícaro, ¿viste? Que se va a pasar la luz y la gente empieza a imaginar. No. Mira. Ahora vamos a empezar con una cosa que hacemos siempre. Que es como ya insignia de insignia. Es el cuestionario de la el cuestionario de la brújula. ¿Ya? Perfecto. Se lo hacemos a todos los invitados. Ya, espero que sea lo más honesto. Y es cortito, y o sea, es cortito, preciso. Claro. Flino, son siete preguntas. Estoy a disposición. Así que pregunta número uno. La pregunta número uno dice así. ¿Qué cosa no convencional llevas en tu mochila o maleta al viajar? No convencional, a ver. ¿Con qué? No, no, no, sí, es una broma. No, eso no es compadre. No convencional. ¿Qué puede ser? Una abrelata, no sé, es convencional para mí, porque eso es fundamental, pero... Bueno, no, es que eso es convencional también. Mira, acá, pero, no, acá, pero ¿qué se te ocurre? Bueno, la típica cuchara, tenedor, cuchillo, que va todo como en una cortapluma viajera, más o menos. Ya. Yeah. Ya. Yeah. No, ¿y no lleváis algo así como de cocina? Ah, libro, pero sí, libro. ¿Libros de cocina? Libro como de cocina. Ah, sí. Ya, eso es, esa es tu respuesta, compadre. Sí, porque yo no llevo libro. Pero chiquitito. Muy bien, de bolsillo. Sí. De bolsillo, sí. Para ir a buscar el sí, detalle. Sí, para leer un poquito. Pregunta número 2. ¿Con qué personaje histórico de la farándula de películas viajarías? Así, da lo mismo. A ver, con... Así, de la historia, no sé, pues... De las películas, claro, de los libros... Puedo irte a viajar con... De la música. De la música. Sí, con... Con Axl Rose. Con Axl Rose. Sí. ¿Y por qué, compadre? ¿Fanático de Guns N' Roses? No, no tanto, pero... Por el rock and roll. Puro rock and roll. Puro rock and roll. Puro rock and roll. Alcohol, drogas y rock, rock and roll. Roll. Sí. Sexo, alcohol. Tercera drogas. Pregunta. Pero sí, así el dicho. Sí, pero vamos a opacar tu dicho con la tercera pregunta. Yeah. ¿Qué dice? ¿En dónde te has tomado tu mejor cerveza? Pero a las preguntas. En los chinos metal. Ah. No, se ríe el Martín. Son buenos los chinos metal. Sí, oye, ¿para qué no? Sí, son buenos. Mi mejor chela. Pero en cuanto. Sí, a ver. No, lo mismo, puede ser por el contexto, por la chela en sí misma. Claro, por... porque está ultra heladita y hace un calor asqueroso. En el tiramisú me tomaba buena. Sí, ricas chelas. Siempre me tomo ricas chelas en tiramisú. Ya. Me hicieron la chela ahí. Claro. Buen restaurante. Pregunta número 4. Describe el personaje más bizarro que has conocido viajando. Siempre hay, compadre. Siempre hay. Ese tipo raro que tú decís que claro, es frío. No, o sea, viajando que conocí, que me quedé a alojar en su casa por un amigo que él me apañó. Era una vieja, el terrible, súper loca. A ver, que, cuéntate un contexto. Era alcohólica, drogadicta, acuática. Y aparte era una lata porque yo le estaba echando casa a mi amigo cuando volví de mi viaje a Australia. ¿Cómo se llamaba o no te acordáis? ¿Cómo se llamaba? O dejémoslo en anonimato, no, mejor. No, soy tan... Cintia, creo, algo la así. La vieja, la loca Cintia. Pero no, era re buena onda, pero re loca. Ya. Yo llegaba a las 4 de la tarde, estaba pero bizarra, sí. Sí, bizarra. Con harta gente. ¿En dónde era eso? Esto queda en la subida de Bondi, un departamento con el zorro, con un amigo mío que vivía. Ya. Con el CA. Pregunta número 5. ¿En qué lugar de los que conoces te gustaría ser enterrado al morir? Ah, buena. Chan-chan. Chan-chan. Chan-chan. Hay tanto, en verdad, a mí se me ocurren mil. Sí. No, yo ya lo tengo decidido y lo sí, hemos hablado. Lo hemos hablado, pero eso es para un claro, programa muy especial. Yo creo que cuando invitemos al Mumo, que después vamos a hacer un homenaje especial. Así que espere que ahí sentadito que se viene. Seguramente nos está escuchando. Yo creo que en alguna, no sé si específico, en alguna playa, yo creo. A pero ver, en alguna de las de... ¿En Gili Islands? Claro, sí, el más complicado allá. Pero da lo mismo, si esto ya, excede. ¿Te gustaría? Sí, rico ahí. Claro, esto es todo un hipotético. Para tirarle buena vibra a toda la gente que va a filete. Para que esté el espíritu del Jonah. Del Jonah Brothers. Pregunta número 6. ¿A qué lugar no volverías? Nunca. Así que dijiste, no vuelva a pisar la tierra... De este lugar. Así que no te gustó que dijiste... A la Contreras Gómez, una población flight. ¿Cómo se llama? ¿Dónde? La Contreras Gómez. ¿Y acá es de Santiago? No, Los Ángeles. De Los Ángeles. ¿Y por qué tanto, compadre? No, flightonga. Ah, ya. Tonga. Ya. ¿Pero con posibilidades de no salir vivo de ahí? No tanto. Para no asustar ahí a la gente que me conoce, no. Yo creo que esa es bien brígida. No volvería a poner una pierna ahí. No, ¿y por qué otra pasar por ahí? ¿Por qué llegaste? No, ya. Sí, la pregunta, no viamos, la pregunta no del cuestionario ya, con sí, una, por un amigo. Claro. Un amigo fue. Y la pregunta 7, que es la que más nos gusta porque es la más indiscreta. ¿Tu amor viajero más memorable? Puede ser con nombre. Sin nombre. O sin nombre. Anonimato. Pero tienes que contar el contexto. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué se trató? A ver, una... Tenía buenos pechos. ¿Viste? Quería un indecente. Los pechos. A ver. Siempre hay uno. Sí, o sea, no sé si es memorable, pero buena onda, sí. Una francesa que conocí, me acuerdo, en Tailandia. Ya. Yeah. Re buena onda, la Clo. ¿Y fue así a la película? No, no tanto a la película, pero buena onda, fue romántico, no, filete. Bien, te salió todo lo Romeo ahí, ¿o no? Sí, todo el Jonah. Bueno. Todo el Jonah. Todo el brillo. Sí, todo, sí, buena onda. ¿Te gustaron la pregunta, compadre? Filete. ¿Sí? Sí. Medio difícil, el cuento. Sí, complicado. Claro. Sí, sí, pero... Pero hace conocerse más. Sí. Da de pensar, ¿ah? Claro, y más encima, es algo que conversamos con la Dani en su momento, genera un currículum viajero. Sí. ¿Cachai? Porque uno se deja de llamar Tomás Barro, Pablo Moreno, y pasa a ser los lugares donde hay estado, las minas que he conocido. ¿Cuánto llevas viajando? Claro, sí. Etcétera, etcétera. No, pero oye, está re bueno. Estamos ya cerrando el tercer y último bloque. ¿Y con qué tema nos vamos a ir? Bueno, antes que todo, le agradezco la invitación. Vamos a tener otro. Una patita. Sí. Ya, perfecto. Nos vamos con Lejos de ti, lo auténtico decadente, mi grupo preferido, Filete, que vinieron, no nos puede ver. Ya. Para la próxima. Así que Lejos de ti, auténtico decadente. Bueno, ya estamos llegando al final de esta entrevista que ha estado notable, llena de risa, de datos, de información, de anécdotas. Mucha hambre. De mucha hambre. Pero bueno, sí, y todo lo bueno tiene un final. Chan, chan, chan. Pero antes de terminar por completo el programa, que ha estado también muy entretenido de parte mía, por lo menos sí, mi opinión personal, yo quiero hacerle un homenaje. Vamos a hacerle un homenaje a un amigo querido de nosotros tres que estamos acá. Que los presentes. Tres lo conocemos, los tres lo queremos mucho. Y valga la redundancia, es aquel que lleva el nombre de este hermoso programa. De este hermoso programa. El Mumo, que estuvo de cumpleaños el 21. Y lamentablemente por estudios, trabajo, etcétera, no pudimos asistir a la celebración. Pero siempre en este espacio va a haber un momento para alabar al rey. Sí, al rey. Shusheta. Él sabe. Shusheta. Así que, cumpleaños. Muy feliz cumpleaños a ti. ¡Uy, yeah! ¡Grande Mumo! Saludos para él, un beso y abrazo. Ese era un homenaje. Un abrazo, Mumito. Sí, importante. Yo sé que nos está escuchando. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te pasaste. Sí. Ha sido una entrevista muy buena. De verdad, muy entretenido. Estás bien documentado también. Sí, y sobre todo porque yo sé que hay mucha gente que le interesa viajar y que piensa que no tiene destreza o que piensa que ¿cómo lo hago afuera si me quiero ir más tiempo? Cocinando dice, claro, es una herramienta. Es el que tiene una guitarra, sí. El que tiene dedos para el piano en la cocina, también. Así que tú ya le diste más que sobrado de datos a todos los que están así con la cuchara de palo en la mochila. O con los libritos de cocina. Así que vamos a recordar nuestra información para que nos vuelvan a escuchar. Tenemos nuestra página www.labrújuladelmumo.com. También tenemos nuestra página en Facebook, que nos buscan como La Brújula del Mumo. Tenemos nuestro Twitter como arroba tu brújula del Mumo, no La Brújula. Ah, claro, sacándole la. Claro, solo. Y para sus recomendaciones, canciones, temas, invitados, lo que quieran, tenemos nuestro mail, labrújuladelmumo@gmail.com. Sí, y lo mismo en la página, o sea, que esto sea participativo y también desde Radio Phoenix. Radio Phoenix, que nos ha recibido su plataforma y ahora salimos en vivo. Y para todo el mundo. Para todos. Exacto. Así que para que nos escuchen. Todos los lunes a las 7 de la tarde, 7:05. Sí, más porque bien. Ese es nuestro especial. Y los jueves repetimos el programa. A la misma hora. ¿Ya? Para los que le interese. Qué bueno saberlo, ¿eh? Claro, para los que le interese escuchar. Así que cuando, si le quieres escuchar, el jueves totalmente. Sintonizas Radio Phoenix a las 7 de la tarde y vas a escuchar tu hermosa entrevista. Vale, bacán. Oye, gracias a ustedes por haber invitado, Tommy. Oye. Dani, le estoy dando la manito aquí. Bacán, compadre. Bacán, estamos echando un besito. Ojalá les hayan gustado las canciones que. Sí, que todo inspiré, muy bien. Así que eso nomás. Lo pasamos muy bien. Bueno, un besito, Tommy. Nos vemos. Gracias a Martín. Sí, gracias a Martín también. Sí, que nos está ahí desde interno. Está riéndose de la carcajada limpia con los pechos. Pero ya lo estamos dejando. Vamos cerrando. Un abrazo grande. Chabela. Chao. Nos vemos. Viaja con nosotros desde la comodidad de tu auto, micro o bicicleta. Transpórtate con la brújula del Mumo a donde tú quieres estar. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras.